Tonight we discuss the phenomenon of hooliganism. Cápsulas feministas, una producción sonora de Radio Almaina. Pildorazos biográficos en torno a mujeres poco visibilizadas en la historia. Escúchanos en el 88.5 de la FM y descarga nuestros audios en la web radioalmaina.org. Especially after the government has been in power for some time. I like England just fine, but I ain't eating any of that beef. Hola, esta semana nos vamos a los Estados Unidos del siglo XIX, más concretamente a un pueblecito del estado de Vermont llamado Weybridge, para conocer las vidas de Charity Bryan y Sylvia Drake, dos señoras que vivieron abiertamente como matrimonio. Hoy en Cápsulas Feministas, Charity Bryan y Sylvia Drake, un matrimonio imprescindible para la comunidad. Esta historia empieza con un baúl. En Vermont, Estados Unidos, en el siglo XIX, vivía un señor llamado Henry Sheldon que coleccionaba cosas, cosas en general. Tú le llevabas algo curioso, algo bonito, algo usado, y casi seguro que Henry lo metía en algún cajoncillo para la posteridad. Habría gente que pensaría que estaba un poco loco, o no. Porque el siglo XIX debe de tener el récord Guinness de colecciones extravagantes. Pero el caso es que gracias a él hoy existe el Museo Henry Sheldon, una valiosísima fuente de información sobre cómo era la vida en Vermont hace más de 100 años. Pues a Henry un día le llevaron un baúl. Lo traían los familiares de una tal señorita Drake, que acababa de fallecer. Había sido su deseo que el baúl en el que guardaba sus cartas, diarios y documentos se conservara para las generaciones venideras. Dentro había un papel en el que alguien había practicado varias veces la firma Sylvia Bryan, lo que hacía pensar que la señorita Sylvia Drake había planeado en algún momento de su vida sin éxito convertirse en la señora Bryant. La sorpresa fue capital cuando, después de catalogar todos los documentos, quedó claro que el apellido que Sylvia había deseado no pertenecía a ningún señor Bryan, sino a una señorita Bryant. La señorita Charity Bryan nació en Massachusetts en 1777. Era la hija menor de una familia de buen nombre y medianamente acomodada en la que se consideraba que escribir poesía era uno de los dones más nobles que se podía tener en la vida. Charity mostró desde pequeña interés y talento en este campo, pues comenzó a escribir poemas acrósticos muy joven. Además, era inteligente y tenía todas las de ganar en la familia. Desgraciadamente, para una mujer del siglo XIX, esto no era fácil si se pasaba el día discutiendo con el cabeza de familia. Charity era rabiosamente independiente y detestaba la idea de dejar su futuro en manos de otros. Su padre y ella chocaban continuamente y discutían a menudo de forma acalorada. Una de las discusiones recurrentes era porque Charity había decidido irse de casa y buscar trabajo como profesora en una escuela para niñas. Aunque os decimos desde ya que a Charity lo de dar clase le daba igual. Ella había sido aprendiza de su tía en el oficio de la costura, arreglar ropa, normalmente un trabajo femenino y mal pagado, y la sastrería, cortar patrones y confeccionar ropa, generalmente un trabajo masculino bastante mejor pagado. Pero Charity quería dar clases, porque había leído que en las escuelas para niñas trabajaban muchas señoritas solteras que preferían no casarse. A ella, aquel panorama la seducía fuertemente, así que encontró un pueblo donde necesitaban profesoras y en el que tenía algunos conocidos que podían acogerla, y comenzó a trabajar dando clases. Una de las únicas profesiones respetables que podía ejercer una mujer de clase media en el siglo XIX era la de profesora. No era extraño, pues, que muchas mujeres que no querían casarse escogieran esta opción. Los rumores de lesbianismo en este tipo de instituciones, especialmente en internados, serían una preocupación recurrente a lo largo de todo el siglo. Y ahora viene el estribillo. Charity encontró novia, pasaron unos meses juntas, se empezó a rumorear que Charity era lesbiana y al final la situación se hizo insostenible y tuvo que marcharse a otro pueblo para poder trabajar. Decimos que es el estribillo porque se repite 4 veces. Sí, fue profesora en 4 pueblos distintos y tuvo que irse de los 4 a toda prisa por culpa de los rumores de lesbianismo. En los 4 dejó atrás a mujeres con las que había empezado una relación romántica que se rompía invariablemente cuando Charity tenía que huir a otro lugar para poderse ganar la vida. Bueno, casi siempre. Una de ellas la dejó antes porque le dio un ataque de devoción religiosa después de arrimarse demasiado a Charity y le escribió una carta diciendo: «Si me hubiese quedado a pasar la noche contigo, me temo que las consecuencias habrían sido muy graves». Después se casó precipitadamente y se encargó de suscitar rumores sobre Charity como el resto del pueblo, por si acaso. Todo un encanto. Y por supuesto, mención especial a la relación que se torció porque los padres de su entonces querida encontraron algo que Charity se había dejado en su casa. Y que ni confirmamos ni desmentimos que fuera un dildo. Realmente no podríamos hacerlo aunque quisiéramos porque no hay pruebas firmes. Pero digamos que la información que rodea a este hecho te anima a pensar en algo erótico. Como veis, Charity no lo tuvo fácil. Después de pasar años huyendo de pueblo en pueblo sin ser capaz de trabajar ni de formar una relación estable, regresó a casa con una depresión paquidérmica y se pasó más de 2 meses sin poder salir de la cama. Su padre y su madrastra le dejaron claro lo que pensaban de su forma de vida. Era impensable echarla de casa en aquel estado, pero no intentaron disimular el desprecio que sentían por su trabajo y sus compañías. Charity no quería volver a pasar por lo mismo una vez más, pero la hostilidad en el hogar familiar era más que evidente, así que se vio obligada a buscar a alguien que la acogiera lejos de casa. A estas alturas de la narración, retrocedemos en el tiempo para conocer a la otra protagonista de la historia. Esta vez nos trasladamos a Weybridge, Vermont, donde en 1784 nació Sylvia Drake, en el seno de una familia de clase trabajadora. Sus padres querían darle una educación básica y la enviaron a la escuela del pueblo. El curso constaba de un único año, pero Sylvia lo repitió varias veces a pesar de haberlo superado en el primer intento. Primero, porque le encantaba aprender, y segundo, porque así podía decirles a sus pretendientes: «Ay, no puedo tener novio, es que estoy ocupada estudiando». Da gusto ver cómo los clásicos lésbicos no se pierden. Polly, la hermana mayor de Sylvia, sabía perfectamente que iba a ser muy difícil colocarla por muchos pretendientes que le salieran, pues su hermana era indiferente hacia los hombres, que suponemos que es una forma tan buena como cualquier otra de decir que era superbollera. Su madre se lo olía también, pero le daba igual, porque a principios del siglo XIX, que te gustaran o no los hombres, eran 500% irrelevante a la hora de casarte. Había que contraer matrimonio por deber cívico y moral, para no ser un lastre familiar. Los gustos personales quedaban en un segundo plano. Pero Polly sufría viendo a su hermana intentar sacudirse las expectativas familiares. Así que hizo una maniobra que, sinceramente, no nos esperábamos de una señora decimonónica heterosexual de un pueblo perdido de Vermont. Le escribió a su amiga Charity Bryan, famosa soltera, y le dijo que por qué no la visitaba y pasaba una temporada con ella para relajarse después de todas las desgracias que había sufrido, para cambiar de aires, para conocer a su hermana Sylvia, que era guapa y soltera y apañada y seguro que se llevaban bien. Charity no tenía mucho ánimo para hacer vida social ni para conocer a nadie, pero sabemos que no estaba en posición de rechazar invitaciones, así que se plantó en Weybridge en febrero de 1807. Desgraciadamente, en ningún documento se alude al momento en el que Charity y Sylvia se conocieron. Nuestra teoría es que se produjo un raro caso de combustión espontánea que destruyó toda prueba del encuentro. Para defender esta teoría, nos remitimos a los poemas que Charity escribió poco después sobre lo hermosa y dulce que es la primavera en invierno. Lo que sí sabemos es que Charity aprovechó que Weybridge no tenía costurera para ganar algo de dinero durante su estancia. Y Sylvia aprovechó la excusa de que el invierno es muy malo y muy traicionero para quedarse todo el día en casa pegadísima a Charity. Al parecer, Polly las puso a dormir en la misma cama, porque se ve que cuando a esta señora se le metía algo en la cabeza, no reparaba en desgaste. Pero todo lo bueno se acaba. Al llegar la primavera, Sylvia se tuvo que marchar del pueblo una temporada para hacer ronda de visitas. Para Charity, por otra parte, había llegado el momento de dejar de abusar de la hospitalidad de Polly, aunque no quería irse porque significaba tener que dejar a Sylvia. Charity pasó unos días de profunda reflexión. Quedarse permanentemente en casa de Polly no era una opción, y aunque lo hubiese sido, los rumores volverían a perseguirla si establecía una relación más seria con Sylvia. Así que Charity llegó a una conclusión. Si llevar una relación a escondidas no había funcionado nunca, quizás era hora de intentar lo contrario. Creemos que podemos coincidir todas en que suena a idea terrible y contraproducente en un entorno rural de principios del siglo XIX, pero no somos nadie para cuestionar las medidas desesperadas de esta señora. Con el dinero que había ahorrado durante los últimos meses con trabajos de costura, Charity alquiló una casita. Y cuando decimos casita, queremos decir que era un sitio que tenía cuatro paredes, un techo y 4x4 metros de espacio en medio. Allí instaló un taller de costura y en cuanto Silvia regresó de sus visitas, le propuso a los Drake contratarla como aprendiza de sastrería a tiempo completo. Los Drake, viendo que no la iban a casar ni por casualidad, aceptaron porque, al menos, aprendería un oficio. Gracias a esta osada maniobra, el 3 de julio de 1807, Charity y Silvia se fueron a vivir juntas y unas semanas después la casa ya estaba a nombre de las dos. Lo de fingir que era su aprendiza, ya si eso, otro día. Aquella casita se convirtió a la vez en vivienda y taller. Los únicos muebles que tenían era una cama, dos sillas, una tabla de cortar patrones y un horno. Sí, eso significa que, si ibas al taller a pedir que te arreglaran un descosido en la camisa, lo hacías justo delante de la estrechísima cama en la que dormían juntas. Y por si esto no fuera suficiente, colgaron en la pared un cuadro que representaba sus siluetas mirándose cara a cara, enmarcadas por mechones de pelo de las dos trenzados en forma de corazón. Este cuadro se conserva, junto con las cartas, diarios, documentos y objetos de Charity y Silvia, en el Museo Henry Sheldon, en Vermont. El estudio de los documentos que arrojaron luz sobre la historia de Charity y Silvia se lo debemos íntegramente a la investigadora Rachel Hope Clips. Es hora de aceptar que ninguna de nosotras, de esta generación, va a alcanzar este nivel de lesbianismo profundo jamás. Y este es el momento en el que nos preguntamos, si Charity se marchó de cuatro pueblos por culpa de los rumores, ¿no decía nada la gente en Weybridge? Y la respuesta es que mucha gente lo comentaba, por supuesto. Pero había dos factores de peso aquí que no había antes. Primero, que Charity y Silvia tenían una casa propia. Eso significaba que podían llevar su relación discretamente, con la cama discretamente en medio del taller, sin tener que entrar y salir de casa delante de familiares que no lo aprobaban y a los que deber obediencia. Y segundo, que Weybridge necesitaba una buena sastrería y denunciar por sodomita a la primera buena sastre que había tenido el pueblo no le convenía a nadie. Ya sabéis, la gente es muy religiosa y muy seguidora de la ley hasta que se va a quedar sin sastre. Aunque hagamos muchas bromas con respecto a la cama en el taller, lo cierto es que era perfectamente normal que dos mujeres compartieran cama de forma regular en el siglo XIX. Seguramente los vecinos en Weybridge encontraban más perturbador que Charity asumiera un rol parcialmente masculino en la sociedad, como dueña de un negocio y cabeza de familia, que el hecho de que durmieran juntas cada noche. La verdad es que la situación estaba lejos de ser ideal. En cualquier momento alguien podía jugarles una mala pasada. Así que, para disipar posibles rumores de lesbianismo, decidieron que tenían que ser imprescindibles en la comunidad. Charity y Silvia no solo eran las costureras y sastres de Weybridge, mantenían correspondencia con sus vecinos, ayudaban en las reuniones de la iglesia, dejaban que sus clientes pagaran con tareas del hogar o trueques cuando no tenían dinero, contrataban aprendizas. La comunidad empezó a aceptarlas como una unidad familiar más. Y como los habitantes de un pueblecito de Vermont de principios del siglo XIX no están muy equipados para lidiar con las dinámicas idiosincráticas de una pareja de mujeres, se les encendió una bombilla un poco rara y decidieron que Charity sería el marido porque era la dueña de la sastrería. Y se quedaron tan tranquilos. Las cartas para ambas iban dirigidas a Charity. Las invitaciones eran para la señorita Charity Bryan y su compañera. Y los clientes solo hablaban de negocios y de dinero con Charity. Pero el caso es que funcionaba perfectamente. Todos entendían su relación de esta manera y nadie se metía con ellas. porque había llegado a ser parte del engranaje que hacía funcionar Weybridge. Charity y Silvia se habían convertido en un matrimonio respetable. ¿Y qué estaba pasando mientras tanto en aquella casita? Pues en 1811, 4 años después de irse a vivir juntas, decidieron poner en marcha la operación «Tenemos que dejar de empotrarnos, pero es muy difícil». Charity y Silvia estaban bastante agobiadas porque pecaban demasiado carnalmente, sobre todo Silvia. En los documentos había multitud de nombres distintos que Silvia usaba para referirse a este problema sin decirlo directamente. Pecado de primera magnitud, apetitos carnales antinaturales, tener los labios sucios, afectos salvajes, pecadora lejos de lo común, etc. It's only a shanty in old shanty town. The roof is so slanty, it touches the ground. But my tumble-down shack by an old railroad track, like a millionaire's mansion, is calling me back. I'd give up a palace if I were a king. It's more than a palace, oh, it's my everything. There's a queen waiting there with a silvery crown, in a shanty in old shanty town. A medida que el taller prosperaba, hicieron una segunda habitación y quitaron por fin la cama de en medio. Luego hicieron una cocina, y un sótano, y un almacén para el taller, y una habitación sobre el almacén para que pudieran vivir allí las aprendizas de verdad. Muchos miembros de la comunidad ayudaron en las renovaciones. Ellas pagaron con ropa y dinero a algunos de los que ayudaron, pero la mayoría lo hicieron por respeto a la pareja, como era tradición. 10 años después de mudarse juntas, todavía no habían solucionado el tema de dejar de empotrarse, pero ya eran parte de Weybridge y todo el mundo había aceptado que compartían, como todo buen matrimonio, techo, almohada y monedero. Aunque sentían que habían tenido muchísima suerte, no todo había salido como Charity y Silvia habrían deseado. La madre de Silvia nunca aceptó que su hija viviera con una mujer, y algunos de sus hermanos se negaban a visitarla porque no había ningún hombre de la casa al que visitar. Por su parte, el padre de Charity murió dejándole únicamente en herencia una habitación en la casa familiar, manifestando lo que pensaba sobre dónde debería estar una hija. Pero las nuevas generaciones que habían crecido viéndolas juntas en el taller no encontraban nada extraño en su relación. De hecho, aparte de los más de 15 sobrinos que tenían, había un número absurdo de niños en el pueblo que las llamaban tía Charity y tía Silvia. Cuando estos niños crecieron y se casaron, honraron a sus tías poniéndoles sus nombres a sus hijos, a las niñas Silvia y a los niños Brian. Porque como ya sabemos, en Weybridge estaban emperradísimos en que Charity era el marido, así que había que ponerle su nombre a los niños. De repente nos encontramos con un árbol familiar enorme, en el que había niñas que se llamaban Silvia, que en realidad eran de los Brian, niños que se llamaban Brian Drake, y una niña que se llamaba Charity Silvia. Y de verdad que hemos visto árboles genealógicos menos confusos en Juego de Tronos. Pero volvamos a los datos de gran relevancia. 35 años después de mudarse juntas, seguían diciendo que tenían que dejar de empotrarse tanto. Aunque nunca lo consiguieron, las dos se sentían bastante culpables por ello. No deja de ser normal si tenemos en cuenta que vivían a principios del siglo XIX y en una sociedad que aún se apoyaba mucho en el puritanismo. Silvia pensaba que Dios le había enviado migrañas para castigarla por sus pensamientos impuros, y problemas bucales para castigarla por sus actividades bucales. Cuando Charity, ya anciana, empezó a tener problemas cardíacos, Silvia no podía parar de pensar que había sido ella quien, de alguna manera, la había envenenado con su amor. Pero a pesar de todo, siguieron dejando escrito en sus diarios lo felices que eran, y es más que evidente que pensaban que el regalo que había supuesto encontrarse y pasar la vida juntas superaba con creces cualquier castigo. En 1851, con 74 años, Charity falleció y le dejó su mitad de la casa y todo su negocio a Silvia. Es probable que Silvia, con 66, no hubiese pasado una noche sola en toda su vida. Primero, vivió en una casa con 8 hermanos, luego con su madre y su hermana Polly, y después con Charity. De hecho, desde que se conocieron, y sin contar el mes que Silvia dejó Weybridge antes de mudarse al taller, Charity y Silvia no se separaron un solo día en 44 años. Silvia Drake pasó el resto de su vida de luto. Al principio se quedó en la casa y continuó con el negocio. Cuando se sintió incapaz de seguir, se mudó con uno de sus hermanos y su sobrina hasta su fallecimiento en 1868. Silvia nunca tuvo problemas de reputación debido a su orientación sexual, así que no quemaba cartas y documentos privados recelosamente como había hecho Charity en su juventud, tras verse perseguida por rumores y acusaciones. Quizás esta fue la razón por la que Silvia quiso que quedara constancia de la vida que habían vivido juntas, y por eso dejó un baúl con todas sus cartas, diarios y documentos, y muchos que guardaba de Charity, para que fuera conservado tras su muerte. Su familia cumplió sus deseos respetuosamente y decidieron además enterrarla junto a Charity. Así que encargaron una lápida conjunta como se habría hecho con cualquier matrimonio. Y esta historia, que empieza y termina con un baúl, es la de Charity Bryan y Silvia Drake, dos mujeres que vivieron juntas durante más de 40 años de forma totalmente pública en el siglo XIX. Su historia siempre nos hace preguntarnos cuántas más habría en su situación de las que no sabemos nada. ¿Cuántos baúles habrá en el mundo que todavía no hemos abierto? ¿Y cuántos han ardido como las cartas de juventud de Charity? Hoy en Cápsulas Feministas, Charity Bryan y Silvia Drake, un matrimonio imprescindible para la comunidad. Cápsula extraída y libremente adaptada del libro Señoras que se empotraron hace mucho, de Cristina Domènech.